mires a la cara. Tú te crees que soy basura, no me vengas por la espalda. Tengo puesta una armadura. Las flores que hay en el campo son buenas e inteligentes, hasta que llega una cabra y la rompe con los dientes. Ya no quieres mis besos, no te falta mi amor. Nunca me echas de menos, el que sobra soy yo. Tampoco voy a llorar. Ha llegado el momento de volverme a enamorar. Olvidar los recuerdos, bebiendo en el bar. Y soy feliz así. Salen, el sol al verla saluda. En caminos solitarios hacen fiesta con la luna. Una estrella me ha invitado, ven conmigo a bailar. Ella es mi nueva novia, la que me ha hecho olvidar. Y ahora tengo besos, no me falta el amor. Siempre estoy en su mente, porque su estrella soy yo. Entre todo el universo. Olvidar.